van los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que afirman los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten el oído. Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho y no hacen el zorro modo cuando se... Bienvenidos a Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. El día de hoy vamos a platicar sobre el Día Internacional de la Salud 2017, que se conmemora el próximo 7 de abril. Bueno, de manera anual, cada 7 de abril se conmemora. Y bueno, el eslogan o el tema que están eligiendo para este año para trabajar sobre el Día Mundial de la Salud es Hablemos de la Depresión. Precisamente, bueno, antes de iniciar con la entrevista, quiero comentarles sobre un evento que está enfatizado en el marco del Día Mundial de la Salud, mediante la Dirección General de Investigaciones a través del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU. Les hacen una cordial invitación para asistir al seminario Salud Mental, Retos del Siglo XXI, Hablemos de la Depresión en el marco del Día Mundial de la Salud 2017. Este seminario está dirigido a académicos, estudiantes y público en general. Dentro de los ponentes en dicho seminario se encuentran la doctora Dulce María Bonifacio Delgadillo, la psicóloga Concepción Ita Andegui Hernández Sosa, el doctor Rubén Torres Martínez y la maestra Zaira Zárate Cabrera. Este seminario se va a llevar a cabo en las instalaciones del auditorio de la Dirección General de Investigaciones, ubicado en Avenida Luis Castelazo Ayala, sin número, Colonia Industrial Ánimas, atrás de la SEP. Esto en la parte donde están todos los institutos de la Universidad de Veracruzana ubicados atrás de la SEP. La fecha de este evento es jueves 27 de abril, en horario de 12 del día a 14 horas, sin costo alguno. Sí les comentamos que es cupo limitado, por lo que si desean información o inscribirse, pueden comunicarse al 842-1700 en la extensión 10346. Y bueno, como cada semana prácticamente se están llevando a cabo estas pruebas rápidas para la detección del VIH, que se llevan a cabo en diferentes facultades, con el fin, bueno, de acercar estas pruebas que son gratuitas y que, bueno, no toman más de 15 minutos. Están enfocadas para la comunidad universitaria. La etapa de esta prueba rápida consiste en una preconsejería y un consentimiento informado, la aplicación de esta prueba que les comento, que es de 15 minutos, y una postconsejería, la cual está, bueno, todas estas pruebas están aplicadas por especialistas. El día de hoy precisamente está llevándose a cabo ya en un ratito, a partir de las 10 de la mañana, en la ex unidad de humanidades, en el Centro Centinela Cien de Humanidades, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Para quienes deseen acudir, recuerden, de 10 a 6 de la tarde, sin costo alguno. Obviamente, bueno, son anónimas, son confidenciales y pues están al alcance de ustedes. Y para la próxima semana, el miércoles 5 de abril, en horario de 10 a 15 horas, también se van a llevar a cabo estas pruebas rápidas en las instalaciones de la Facultad de Biología y Agronomía, o sea, en la zona universitaria, de manera precisa en la sala de juntas. Para quienes también deseen acudir, pues recuerden que son gratuitas, anónimas y confidenciales. Y bueno, para iniciar sobre este tema, vamos a comentarles que en el libro verde, Mejorar la salud mental de la población hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental del año 2005, se expone que sin salud mental no hay salud. Para los ciudadanos, la salud mental constituye el recurso que les permite desarrollar su potencial intelectual y emocional, así como encontrar y desempeñar su papel en la sociedad, la escuela y el trabajo. Para las sociedades, la salud mental de sus ciudadanos contribuye a la prosperidad, la solidaridad y la justicia social. En cambio, las enfermedades mentales conllevan costes, pérdidas y cargas de diversa índole, tanto para los ciudadanos como para los sistemas sociales. La Organización Mundial de la Salud, indica la fuente antecitada, describe la salud mental como un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus capacidades, puede enfrentarse a las exigencias normales de la vida y trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de contribuir a su comunidad. Se consideran enfermedades mentales los problemas psíquicos y la tensión emocional, las disfunciones asociadas con los síntomas de angustia y los trastornos psíquicos diagnosticables como la esquizofrenia y la depresión. El sitio web de la Organización Mundial de la Salud, en el apartado Campañas Mundiales de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, ofrecen una oportunidad para movilizar en torno a una acción en este sentido, pues es la depresión como un tema específico con el propósito de acercar información y, bueno, sobre todo de concientizar a la población de la situación de la depresión. El tema para conmemorar el Día Mundial de la Salud 2017 es Hablemos de la Depresión. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. El objetivo general de esta campaña anual, que inició el pasado 10 de octubre del año 2016 en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, es que un número cada vez mayor de personas con depresión en todos los países pida y obtenga ayuda. De manera concreta, se plantea que la población esté mejor informada sobre la depresión, sus causas y sus posibles consecuencias, incluido el suicidio, y sobre la ayuda que se dispone para la prevención y el tratamiento de la enfermedad. También se plantea que quienes tengan depresión sin tratamiento puedan pedir ayuda. Que los familiares, amigos y los colegas de quienes padecen depresión puedan apoyarlas y, bueno, tengan sobre todo estos medios para acercarse a ellos y apoyarlos de la mejor manera posible. Un poquito respecto a la historia del Día Mundial de la Salud, se indica en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para las Américas, en donde se menciona que en Nueva York, en julio de 1946, se aprobó la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Dicha constitución entró en vigencia el día 7 de abril de 1948, cuando el 27º país de los 61 gobiernos signatarios ratificó su firma. El Día Mundial de la Salud se estableció como uno de los primeros actos oficiales de la OMS y se observó por primera vez el 22 de julio de 1949 para conmemorar la constitución de la OMS, pero posteriormente se cambió la fecha para el 7 de abril con el fin de fomentar mayor participación y recordando así la fecha para la que oficialmente se adoptó esta constitución. Y bueno, ahora sí que vamos a hacer la presentación de nuestras invitadas. Por parte del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, el día de hoy van a platicar sobre el Día Mundial de la Salud, de manera específica el tema de la depresión, la psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas, la psicóloga Susana Gutiérrez Calimayor y la psicóloga Marta Viridiana Portilla Méndez, quienes son responsables de salud mental de los Centros Centinela Sendiu. Buenos días, psicólogas, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días, Rosy. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí. Buenos días, Rosy. Gracias por estar aquí para hablar de este tema tan importante. Muchas gracias. Y bueno, como cada semana, pues tenemos esta dinámica con ustedes, que es nos respondan una pregunta referente al tema que estamos abordando el día de hoy. Bueno, como comentamos, es el tema de la depresión. Y queremos que nos mencionen pues dos síntomas que ustedes consideran que pueden ser pues parte o originados por una depresión y también dos factores protectores, que son cuestiones que ya hemos platicado en algunas ocasiones, que son estas herramientas que podemos tener para salir adelante y para tener una vida pues equilibrada. Entonces menciónenos dos síntomas de la depresión que ustedes consideren que son y dos factores protectores. También, bueno, les comento que la línea va a estar abierta para quienes deseen hacer alguna pregunta o algún comentario sobre el tema. El libro que se va a obsequiar es El Difunto Matías Pascal, de Luigi Pirandello, y el teléfono es el 817-5117. Y bueno, vamos a platicar, pues me gustaría desde su perspectiva que nos comentaran qué opinan, bueno, que en el marco del Día Mundial de la Salud se voltea a ver el tema de la depresión como un tema a abordar y sobre todo realizando campaña en pro de este tema.

y procuren no volver a caer en algo parecido. Sí, bueno, y bueno, ya lo comentaban mis compañeras, pero a fin de cuentas la importancia de la información, porque actualmente estamos rodeados de bastante información y el decir, no, es que está triste, seguramente tiene depresión. Ya lo estamos catalogando con algo y lo estamos diagnosticando con algo que ni siquiera podemos saber bien los síntomas y no estamos tan informados a lo mejor. Y bueno, una persona que está diagnosticada con algo por una persona que no sabe de salud mental, pues le deja esta etiqueta, ¿no? Y la importancia de las etiquetas ante la sociedad, pues nos limita bastante. Además, aquí, bueno, lo que acaba de comentar la psicóloga Viridiana es muy importante, ¿no? Siempre decimos, ay, me siento mal, tengo esto, lo básico, vas y buscas en internet o en el lugar menos confiable, y obviamente, pues, te empiezas a hacer telarañas y dices, bueno, es que creo que tengo esto, y ya empiezas a lo mejor a crear síntomas que ni siquiera tienes, ¿no? Entonces, sí es muy importante, y como también lo comentaba en su momento la psicóloga Lupita, romper estos estigmas, ¿no? Buscar ayuda, si consideras, si te sientes de una u otra forma, pues siempre buscar el apoyo de un profesional para que realmente pues te den un diagnóstico y no empezar a crear ideas que no son. Bueno, me gustaría platicar ya como muy, pues un poquito más a fondo, ¿qué es la depresión? Y si se pueden hablar de tipos de depresión y de algunos síntomas característicos de cada uno de estos tipos. Bueno, ya lo comentaba Viri, ¿verdad? Ocasionalmente nos sentimos tristes, melancólicos, y muchas veces decimos, ay, estoy deprimido, ¿no? Lo vemos en la consulta. Cuando les preguntamos a los jóvenes que vienen de primera vez, les preguntamos, ¿cuál consideras que es tu principal o principales motivos de consulta? Y en varias ocasiones dicen, estoy deprimido, ¿no? Entonces, a veces el tener una tristeza pasajera, unos sentimientos melancólicos, estos son transitorios y desaparecen en unos días, ¿no? Pero cuando la persona realmente tiene un trastorno depresivo, este interfiere con la vida diaria y el desempeño normal. Y causa dolor tanto para quien padece el trastorno como para quienes se preocupan por él o por ella, ¿no? Realmente esta es una enfermedad, ¿sí? Estamos hablando de una enfermedad que necesitan un tratamiento adecuado, un diagnóstico oportuno para poder darle la rehabilitación, ¿no? Entonces, fíjate que, ¿cómo se clasifica la depresión? Bueno, podemos decir en leve, moderada, grave. Esta clasificación, Rosy, es de acuerdo al CIE-10, ¿sí? Es la clasificación internacional de las enfermedades mentales, 10ª versión, donde fíjate que ahí nos dice que las personas sufren de un humor depresivo, y ese humor depresivo pues tiene que ver con la tristeza, con pensamientos de desesperanza, un vacío existencial, ¿verdad? Hay una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar las cosas que antes para ellos era placentero, ¿no? El convivir con amigos, el tomarse un café, el ir al cine, el estar en la familia. Pierden poco a poco ese interés, ese placer. Además, hay una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, una fatiga, una falta de energía. Y claro que esto va repercutiendo en los estudiantes porque si yo estoy cansado, ¿verdad? No me levanto temprano, llego tarde a clases o no llego. Entonces ahí ya estoy teniendo un problema a nivel laboral. Y el CIE-10, ¿verdad? Maneja 8 características, 8 síntomas que creo que son importantes que la gente los conozca, porque a partir de ellos yo puedo identificar si estoy pasando o cursando por un problema, ¿no? Fíjense, y uno de ellos es la disminución de la atención y concentración, ¿sí? Hay una dificultad para concentrarse, hay problemas para escuchar, para recordar detalles. Y esto dificulta la capacidad cognitiva. Se ve afectada la toma de decisiones. Hay jóvenes que creen que cambiándose de carrera se les va a quitar la tristeza, ¿no? Y a lo mejor los primeros días, meses, están muy bien, pero llegan a la mitad del semestre y vuelven a sentirse igual. Entonces, por eso cuando una persona está deprimida, No hay que tomar decisiones vitales precipitantes que van a transformar tu vida, como por ejemplo el divorcio, ¿verdad? O el, muchas veces las jóvenes deciden vivir con un joven, con una pareja, creyendo que van a despejar esa depresión. O deciden casarse, o deciden tener un hijo, creyendo que la llegada de un hijo les van a hacer feliz, va a haber felicidad. Y no es así. Hay una pérdida de la confianza en sí mismo. Hay sentimientos de inferioridad. Soy un tonto. Sí, ya saqué la carrera, ya me salí de esa carrera, no la hice. Y ahora estoy en esta otra. Me siento un tonto porque tampoco puedo continuar. Me siento con baja autoestima. Y eso se acompaña de ideas de culpa, de que soy inútil, de que... Y esto ocurre también, aunque sea en episodios leves, ¿sí? Por ejemplo, había un joven que decía, yo me cambié de carrera, ahora estoy en esa carrera, y me estoy sintiendo solo, triste, lloro casi todos los días, ya no como, ya no salgo, me aíslo. No puedo ir a ver a mis papás porque me siento culpable de que no estoy rindiendo, no estoy aprovechando el esfuerzo que mis padres están haciendo porque yo estudie. Se crea un sentimiento de culpa, tristeza, y entonces me encierro más, lloro más. Es un círculo vicioso, es una enfermedad. Con esto hay una perspectiva sombría del futuro. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Sí? ¿Voy a realmente, la hago en esta carrera, voy a trabajar, voy a estudiar, me voy a dedicar a esto a lo largo de mi vida? Hay pensamientos, hay que tener mucho cuidado, por eso en la entrevista clínica de primera vez en la que acuden los jóvenes les preguntamos si han tenido pensamientos de muerte, ¿no? O si han tenido conductas autolesivas o algunos intentos de suicidios. Y en algunas ocasiones los jóvenes nos dicen, pues no he tenido conductas de autolesión, ¿no? O he intentado contra mi vida. Sin embargo, he pensado que mi familia estaría mejor sin mí. Uh-huh. Entonces, si yo muero, a nadie le voy a importar. Y esos son pues pensamientos de muerte, ¿no? Hay trastornos del sueño, ¿sí? Hay insomnio, puedes despertar muy temprano, no dormir, o dormir demasiado. Uh-huh. Hay jóvenes que dicen, me duermo a las 12 de la noche y despierto a las 12, 1 de la tarde, y ya no cené, no desayuné y tampoco comí. A veces solo hago una comida al día o dos, o como dos veces o tres por semana, una vez al día. Si me invitan, pues lo hago, pero ya no lo disfruto. Uh-huh. Ahora, bueno, estas son los síntomas más bien que maneja la clasificación internacional de las enfermedades, ¿no? Ahora, Rosy, no todas las personas con enfermedades depresivas padecen los mismos síntomas, ¿no? La gravedad, la frecuencia y la duración pueden variar según la persona, ¿sí? Y según el tipo de depresión, sea leve, moderada o crónica, ¿no? Entonces, también fíjate que la clasificación menciona que en el episodio depresivo leve, esas son las características generales que yo mencioné. Uh-huh. Entonces, En el episodio depresivo leve, ninguno de los síntomas está presente en un grado intenso. Uh-huh. Aquí la persona, ¿verdad?, suele verse afectado por estos síntomas, pero no tiene alguna dificultad, o sí presentan cierta dificultad para llevar su actividad, pero no las deja por completo. Uh-huh. Ahí están persistiendo esos sentimientos de tristeza. En el depresivo moderado, debe haber dos o tres o más síntomas de los ya descritos, pero aquí la persona puede ser que estos síntomas sean un poquito más intensos. Ajá. Y ya puede haber dificultad para poder continuar desarrollándose en su actividad social, laboral, escolar o doméstica, ¿no? Escolar, por ejemplo, ausencia escolar, bajo rendimiento, bajas calificaciones. Y la doméstica, pues muchas veces las madres, por ejemplo, si sufren de depresión, no cuidan a sus hijos, descuidan esa parte importante, ¿no? Y el episodio depresivo grave, hay una considerable angustia, una pérdida de estimación de sí mismos, sentimientos de inutilidad, de culpa. Y aquí, fíjate, Rosy, también en los otros tipos de depresión, pero aquí es muy importante evaluar el riesgo de suicidio. ¿sí? Muchas veces está asociado, depresión no es única causa, pero a veces la depresión puede conllevar a estos pensamientos o conductas suicidas. Aquí los síntomas somáticos están presentes siempre, ¿sí? Había, por ejemplo, un chico que decía, yo no duermo. ¿Y qué haces en toda la noche? Estoy en la computadora o estoy leyendo, pero yo no duermo. ¿Cómo? Muy poco. Estamos hablando ya de una depresión grave, ¿no? Y aquí no es probable que el enfermo sea capaz de continuar con su actividad laboral, social o doméstica. Sí, entonces, pero yo siempre repito, siempre hay una esperanza, ¿no? Entonces, precisamente el estar hablando en estos medios, Rosy, nos ayuda a identificar esos síntomas y ver en qué nivel estoy. Y si esos síntomas se me están presentando, a lo mejor no de un grado crónico, pero sí ya los estoy teniendo, pues es un foco de atención para que yo busque y solicite ayuda. Y además que sean constantes, ¿no? A lo mejor, como se mencionaba hace un ratito mencionaba en la introducción, pues es esta variación, la depresión de las distintas precisamente variaciones del estado de ánimo que uno tiene. Y a lo mejor hoy me siento, pues a lo mejor sin ganas de hacer nada, tengo como cansancio, me siento triste, pero no precisamente quiere decir que sea una depresión, ¿no? Y sobre todo, pues siempre solicitar o acercarse a especialistas que puedan hacer una detección. Como comentaba ahorita la psicóloga Lupita, estamos platicando de la parte en cuanto a adolescentes, ¿no? Que es el trabajo que se realiza dentro del CENDIU. Me gustaría, si nos pudieran platicar un poquito de esta situación epidemiológica que se tiene en la población que ustedes atienden. Y, ya se comentaron estos síntomas, pero a lo mejor podríamos decir algunos síntomas que yo puedo empezar a percibir que pudieran ser posiblemente una depresión. Y, ¿cómo se hace un diagnóstico? Porque también esto es importante. Las vamos a dejar ahorita en el aire estas preguntas. Vamos a ir a una pausa. Y vamos a regresar para darles respuestas. Les comento que está la línea abierta, es 817-5117. Si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna duda sobre el tema que es depresión. Y obviamente la trivia, que nos mencionen dos síntomas de la depresión y dos factores protectores que nos pueden ayudar para contrarrestar o no caer en una situación de esta. Vamos a una pausa y regresamos. Sábado al mediodía. Regresamos a Naturalmente Universitario, Llegale, aquí estamos. Hoy nos encontramos platicando sobre el Día Mundial de la Salud 2017, hablemos de la depresión, y les recuerdo esta trivia, y obviamente, bueno, la línea que está a su disposición por si quieren hacer algún comentario o tienen alguna duda es, mencionen dos síntomas de la depresión o síntomas que ustedes consideren que pueden ser de la depresión y dos factores protectores. Ahorita, bueno, dejamos en la mesa algunas preguntas para continuar platicando sobre depresión, y es, bueno, platicar esta situación epidemiológica en cuanto a la atención que ustedes brindan. Ya nos comentaba hace un momentito la psicóloga Lupita de estos síntomas, que son 8, pero bueno, podríamos a lo mejor hablar la duración de estos síntomas, que a lo mejor yo pueda percibir que tengo, no sé, 3, 4, 5 síntomas de los que se están mencionando. Y bueno, aparte también la parte de cómo se diagnostique, cómo es el trabajo que ustedes hacen, y bueno, sobre todo mencionar, ya nos comentaban los rangos de edad en los que a lo mejor puede haber un cuadro de depresión, o que hay una mayor vulnerabilidad, que puede ser desde los 15 hasta los 44 años e incluso hasta los 65 años cuando se suscita en personas, en adultos mayores. Y saber sobre todo esta vulnerabilidad en hombres o en mujeres, ¿cómo está esta situación? Bueno, Rosy, qué bueno que tocas el punto, porque, bueno, así como panorama general, pero en el país, 3.3% de la población mexicana cursa con depresión. Y entonces, en este 3.3%, debo decirte que principalmente la depresión afecta a mujeres. Y esto se da con una proporción de 2-1, o sea que afecta a dos mujeres al mismo tiempo que afecta a un hombre. Entonces, claramente hay pues como mayor vulnerabilidad, cuestión de género, sobre la mujer. Pero bueno, a pesar de este dato que te estoy dando, de que afecta más a mujeres que a hombres, hay otro lado. Mi compañera Lupita ya lo había dicho, ¿no?, sobre suicidio, que es como el punto más grave, el más crítico en cuestiones de depresión hablando. Y en este sentido, cuando la depresión no es tratada, bueno, se conduce al suicidio en casos extremos o en casos muy, muy fuertes. Y es en este caso cuando los hombres encabezan las estadísticas, porque hay más incidencia de hombres llevando a cabo suicidio que mujeres. ¿Por qué? Bueno, con base en estudios se ha llegado a la conclusión de que, aunque son más altas las tasas de incidencia de mujeres cursando con depresión que los hombres, ellas generalmente identifican a tiempo los síntomas, uh-huh, y entonces toman la decisión de acudir con especialistas en salud mental y recibir este apoyo, lo cual significa que tenemos más probabilidad de éxito con ellas y que no se llegue a este punto. Pero retomando lo que decía mi compañera Viri y también mi compañera Lupita, hablamos de prejuicios, hablamos de estigmatización, sobre todo la carga que se tienen los hombres, ¿no? Todavía en esta perspectiva de que los hombres son más fuertes, los hombres no tienen que llorar, entonces imagínate tú, muchos hombres, ¿no?, que tienen estas sensaciones, estos síntomas que están cursando por todo esto de, pues, que a lo mejor las cosas que les generaban placer ya no lo hacen, ¿no? Lo que decía Lupita del sueño, duermen más o duermen menos, comen más o comen menos, ¿no? Estos pensamientos de desvalorización, ¿no? Culturalmente hablando, son pocas las personas, son pocos los hombres que toman las cartas en el asunto sobre su salud mental y deciden acudir a especialistas, a tratarse como si se tratara de cualquier otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, un hombre con diabetes probablemente, desde la perspectiva de la diabetes, no va a encontrar nada extraño en ir a atenderse, a tomar su medicamento o el tratamiento y seguirlo conforme las indicaciones que le da su especialista. Pero voltéalo a esta cuestión de trastornos mentales y entonces vas a encontrar que hay mucho choque, porque no es, desgraciadamente todavía no tenemos una cultura como sociedad, si quieres verlo así, en la que esto se procure. Uh-huh. Y es aquí donde muchos, pues a lo mejor sí detectan estos síntomas, pero no saben qué paso seguir, ¿no? Cómo atenderse, piensan, y eso te lo puedo decir que muchos aquí en los chicos que estamos viendo, que mucha gente les dice, ánimo, tú puedes solo, tú solito, échale ganas, estás pasando por un mal momento, pero tú solito dite que sí, sí puedes, dite a ti mismo que sí puedes, y y lo vas a lograr, vas a salir. Y pues no, la verdad es que, o sea, recuerdo una doctora que en sus clases nos decía, dile a tu páncreas que haga insulina. A ver, dile, échale porras, a ver si puedes, ¿no? Si tienes diabetes. Entonces, llévalo a esto, ¿no? Llévalo a los trastornos mentales, y esto es lo que sucede con los hombres. Ahora, ya de forma como CENDIU, bueno, hablaré desde los centros centinelas que están a mi cargo, y la depresión es una de las tres causas más frecuentes por la que los chicos llegan a pedir atención. Entonces, hay que tener, pues, más atención aquí. Digo, qué bueno que llegan, pero, pues, también, si ahora nos podemos ayudar con este medio para que detecten y bueno, se atiendan, está bien. Pero sobre todo, ahora que pasemos con los factores protectores, pues, como medida, ¿no? Uh-huh. Para pues, quizás no llegar a estos grados, ¿no? O atenderlos a la brevedad. Bueno, y recalcar que es importante decir que dentro de los síntomas, la durabilidad debe ser de 15 días y debe ser continuo, en el sentido de que a lo mejor 6 o 5 días sí me siento muy triste, pero 2 me sentí muy bien, estuve súper feliz y de nuevo otra vez otros 2 días. No, eso ya no habla de depresión, habla de una tristeza por alguna situación. Uh-huh. Y dentro de las preguntas que hacemos al momento de la entrevista, cuando a lo mejor un chico llega o refiere tener síntomas de depresión y demás, nosotros hacemos la pregunta, ¿qué ha sucedido en los últimos días? Porque muchas veces también se da que hay una situación de duelo, de separación, rompimiento con la pareja, ¿no? Y es normal sentir esa tristeza. Pero en situaciones de duelo, cuando se extiende esos síntomas de tristeza, de no querer hacer las cosas, más allá de 6 meses, entonces sí ya estamos hablando de una posible depresión. Pero entonces sí es importante ver qué sucedió antes, qué desencadenó a lo mejor esa tristeza que como persona puedes estar sintiendo. Porque, insisto, sí puedes decir, no, es que me siento muy triste, no quiero hacer las cosas, no me alimento bien, pero una semana antes hubo una situación social que fue de alto impacto para ti. Entonces ya no sería una depresión como tal. Y bueno. No. Sí, bueno, aquí pues enfatizando un poquito esta parte de lo que comenta la psicóloga Viri, pues sí estar como muy alertas y ser observadores de estos sucesos que puedan desencadenar una alta o una baja en cuanto a los sentimientos o al estado de ánimo, para también no caer en una confusión de que es que estoy deprimido, pero tengo 2 días con esta situación, ¿no? Entonces, como ella bien comentaba, puede ser 15 días en los que tienen que estar como persistentes y a lo mejor va de leve a moderado o a grave, ¿no? A lo mejor van altas y bajas. Platicábamos también, bueno, de la importancia de acercarse, ¿no? Es parte de la campaña que se está haciendo ahorita por parte de la OMS, es acercar esta información y sobre todo que quienes están sufriendo una situación de depresión pues puedan acercarse a especialistas, y es parte también del trabajo que ustedes hacen dentro de los centros Centinela. Me gustaría, si podemos mencionar brevemente en dónde están ubicados antes de que nos vaya a ganar el tiempo, para que nuestros radioescuchas estén atentos. Antes de esto quiero comentarles, bueno, ya tenemos una llamada para la trivia, pero bueno, en cuanto a síntomas de la depresión no está propiamente completos, nos gustaría, si se puede, la señora Reina Morales, que nos llame nuevamente si gusta hacerlo, para que sea un poquito más detallado los síntomas que ella considera. En cuanto a los factores protectores, ya aquí nuestras especialistas los evaluaron y bueno, está muy acertada la información que ella da. Y bueno, también tenemos una llamada de la psicóloga Sonia Flores, quien está preguntando sobre este evento que va a ser el próximo mes de abril, que es jueves 27 de abril. Le comento, el costo, bueno, no tiene costo, es gratuito, está dirigido a académicos, estudiantes y público en general. El horario va a ser de 12 del día a 2 de la tarde y es en la Dirección General de Investigaciones, ubicada en la, bueno, de manera precisa en el auditorio de dicha dirección, ubicada en Avenida Luis Castellazo Ayala, sin número, Colonia Industrial Ánimas, atrás de la SEP. Si desea solicitar información ya de manera directa es 842-1700, extensión 10346, para que pueda solicitar información, o si lo desea, pues inscribirse. Si nos pueden comentar ahorita brevemente dónde están los centros Centinela antes de que nos vaya a ganar el tiempo y podamos dar esta información. Bueno, Rosy, yo estoy en Pedagogía, ahora en sus nuevas instalaciones, bueno, nuevas de hace unos años, ¿no? Pero para las personas que piensan que todavía están en la zona de humanidades, ya no, nos hemos cambiado, estamos en Arco Sur, Paseo 112, Colonia Campo Nuevo. También estoy atendiendo en Artes, en la unidad de Artes, en Belisario Domínguez, aquí en la Colonia Centro, y en Yasub, también muy cerca, en Úrsulo Galván número 30. En el caso de la psicóloga Lupita, bueno, ¿dónde pueden acudir los estudiantes? Obviamente, bueno, enfatizar que esta atención es exclusiva para los estudiantes de la Universidad Veracruzana. ¿A dónde está ubicada la psicóloga Lupita? Bueno, yo me encuentro en el Centro Centinela DADU, Dirección de Actividades Deportivas. Está en el Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos, frente al Estadio Jalapeño, entre el Ticket Bus y el Banco de Banamex, uh-huh, para que nos pueda localizar, uh-huh, fácilmente. Okay. Y en el caso de la psicóloga Viri, ¿dónde estás ubicada? Bueno, yo me encuentro en la Facultad de Ciencias de la Salud, con dirección médicos y odontólogo sin número, junto a la Comercial Mexicana. Uh-huh. Ahí me pueden encontrar, de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde. Muchas gracias. Y bueno, como comentábamos en la trivia que mencionamos para nuestros radioescuchas, pues la importancia de estos factores protectores, de estas herramientas que pueden pues ayudar a protegernos en este sentido. Pero antes, bueno, vamos a platicar de la situación epidemiológica en cuanto al centinela que está a cargo de la psicóloga Lupita. Y bueno, ahorita vamos a pasar a la parte de los factores protectores. Bueno, Rosy, en cuanto a la situación epidemiológica de la depresión en el Centro Centinela DADUP, yo te puedo comentar que las tres principales causas de atención por las cuales recurren los jóvenes universitarios dentro de esta zona, primero que nada están los trastornos de adaptación. Y estos trastornos que muchas veces pues van acompañados de alteraciones emocionales debido a alguna situación estresante. Recordemos que son jóvenes, muchos son foráneos, uh-huh, y ese proceso de adaptación les cuesta trabajo, ¿no? Sin embargo, no se considera depresión, aquí lo mencionamos, es un trastorno de adaptación, porque cuando ellos regresan a su ciudad de origen se sienten súper bien, acogidos, se les pasa toda esta tristeza de ánimo y demás. Ese es el primer motivo de consulta. El segundo motivo de consulta en el DADUP son los trastornos de ansiedad, ya sea ansiedad generalizada o ansiedad, por ejemplo, una fobia social, ¿no? Muchas veces les da miedo pararse a hablar en público, exponer en clase, y eso pues es un obstáculo para su rendimiento académico, o conocer gente nueva, ¿no? Les puede provocar cierta fobia social. Ese es como el segundo trastorno. Y el tercer motivo de consulta, sí, ahí sí entra la depresión. No estamos hablando de una depresión crónica, ¿verdad? Estamos hablando de una depresión leve, una depresión donde la persona se siente triste, melancólica, al menos como decía la psicóloga Viri, 15 días, ¿verdad? Debe estar persistiendo esta sintomatología, cansancio, desgano, desmotivación, baja autoestima. Sí, se evalúa muy detenidamente esta sintomatología para ver el tipo de depresión. En Centro Centinela DADU, como tercera causa, es la depresión leve, ¿no? Y fíjate que lo que estaba diciendo Susi respecto a la vulnerabilidad de hombre y mujer, sí, las mujeres son, de acuerdo a estadísticas, son las que más sufren de depresión, ¿no? Y esto tiene que ver con las hormonas, ¿sí? Se ha demostrado que las hormonas afectan directamente a las sustancias químicas del cerebro que regulan estas las emociones y los estados de ánimo, ¿no? Por ejemplo, son vulnerables a la depresión luego de dar a luz. Algunas padecen un episodio breve de tristeza transitorial, por decirlo así, pero algunas sufren de depresión posparto. Por lo regular, estas personas han padecido previamente en algún otro momento de su vida alguna depresión, y con la depresión, con el nacimiento de un bebé, pues se desencadena esta depresión postparto. Además, son susceptibles a sufrir síndrome premenstrual, por lo regular antes de que comience la menstruación, y también durante la transición de la menopausia hay un riesgo de sufrir depresión. Y en el caso de los hombres, fíjate, ya lo decía Susi, por este valor, por esta educación que se recibe a los hombres y que no se les permite llorar, pero ellos, fíjate que los externan, de acuerdo a investigaciones, se muestran irritables o se concentran totalmente en el trabajo para que la gente no le diga que algo pasa, ¿no? Para que no se den cuenta que están sufriendo. Entonces, también pueden ser agresivos, a diferencia de las mujeres, ¿no? Que ellos admiten sus sentimientos de tristeza y una culpa excesiva. En los hombres no, se refugian en el alcohol o en el comportamiento de algunas conductas de riesgo, sí, el manejar desenfrenadamente, ¿no? Para sentirse esa adrenalina que de alguna forma se sienten bajos, ¿no? Se enfocan más en el trabajo, y algo que ya comentaba Susi, ¿no? Algunas investigaciones en los Estados Unidos, por ejemplo, mencionan que las mujeres son las que intentan más suicidarse. Sin embargo, son más los hombres que mueren por suicidio, ¿no? Entonces, es importante conocer cómo también esto de alguna forma trastoca y diferencia lo que es la depresión en hombres y mujeres, ¿no? Gracias. Y bueno, Viri, me gustaría platicar de la importancia de los factores protectores en este sentido, y bueno, ¿qué podemos hacer para desarrollarlos y cómo fomentarlos, ¿no? Bueno, como parte de una prevención es muy importante la actividad física, porque el ejercicio estimula la secreción de endorfinas, que estas provocan una sensación de bienestar general. Una dieta saludable, comer bien a nuestras horas y tomar bastante agua. Aprender a manejar el estrés, y bueno, esto conlleva a expresarnos adecuadamente con nuestro entorno. Y dormir lo suficiente. El tratar de dormir por lo menos nuestras 8 horas al día está muy bien, pero bueno, sabemos que esto ya cada vez cuesta más, pero uh-huh. Tratar en medida de lo posible dormir nuestras 8 horas. Bueno, quisiera complementarlas con adecuados estilos de vida, ¿no? Uh-huh. Saludables, que ya hemos hablado de eso en tu programa en otras ocasiones. También fomentar actitudes acertadas y optimistas ante la vida, ¿no? A veces el cúmulo de pensamientos negativos invade, y entonces de repente cuando ya quieres luchar en contra, son demasiados, ¿no? Y te abruman. Entonces, lo que se recomienda es eso, intentar tener unas actitudes acertadas y positivas, ¿no? Optimistas. Y bueno, lo que manejamos mucho en las sesiones también es trabajar con autoestima y confianza en la misma persona, ¿no? Porque eso, como factor protector, te ayuda bastante para evitar cursar en depresiones, y bueno, fomentar las redes de apoyo, ¿no? Bueno, a pesar de todo, y retomo lo que decía Lupita, un factor importante sí es en cuestiones sociales, en cómo enfrentas la vida, pero otro que probablemente no abordamos tan a fondo es, y que Lupita lo decía hace un rato, ¿no? Son las cuestiones hormonales que van más allá de tu actitud hacia la vida y... Ajá, claro. Entonces sí es en este punto muy importante decirle a tu auditorio que aquí en CENDIU trabajamos sí con apoyo psicológico, pero no nos quedamos ahí, ¿no? Tenemos como equipo multidisciplinario, y entonces nos apoyamos aquí precisamente con el seguro facultativo que tienen los chavos. Entonces lo que hacemos es que, bueno, con base en los síntomas que ya comentó Lupita, nos apoyamos de cuestionarios, por ejemplo el cuestionario de Beck, de depresión, que nos da un panorama. Podemos empezar a trabajar con médico psiquiatra, porque finalmente también hablamos de hormonas, y hablar de hormonas, ya te lo decía yo hace rato, no es algo que tú misma puedas sacar, ¿no? Como uh-huh. que decir, ah, me falta esto, entonces yo solita lo voy a producir. Es necesario apoyarse en cuestiones médicas. Entonces trabajamos a la par, aquí trabajamos lo que ya te decía, ¿no? Ver los pensamientos que son los que te inducen a tener esta sensación de desesperanza, de desmotivación, pero al mismo tiempo, por otro lado, atacar orgánicamente esto que nos está produciendo una inestabilidad. Entonces, con el objetivo de regresar a los niveles que tenías antes cuando tú cursabas tu vida normal, digamos, sin tener estos malestares. Y bueno, dotar a los chicos de técnicas que los ayuden a mejorar estas perspectivas. Y bueno, que también les sirvan para cuando detecten, ¿no?, que van por allá otra vez, que esperamos que no, ese es el bien de la del apoyo, que puedan ellos mismos ir cambiando, sobre todo con pensamientos, ¿no?, que es lo que trabajamos la mayoría aquí, con pensamientos irracionales, aquellos de culpa, por ejemplo, los que mucho tocamos aquí, trabajarlos, pero esta, la importancia del trabajo multidisciplinario, que también dañinamente la sociedad como que lo ve todavía con prejuicio, ¿no? ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir al psiquiatra? ¿Estás loco? No, o sea, véanlo como de la forma más, híjole, ¿cómo te puedo decir? O más normal, más sana, quizás, ¿no? más sana. Sí, claro, porque pues finalmente declara mucho de la responsabilidad que tienes tú contigo mismo. Exactamente. Bueno, el tema es muy extenso, no nos dio tiempo en esta ocasión para más, pero bueno, queremos agradecer a nuestras invitadas por parte del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, psicóloga María Guadalupe Ávila Rosas, la psicóloga Susana Gutiérrez Cali Mayor y la psicóloga Marta Viridiana Portilla Méndez, que son responsables del área de salud mental en diversos centros Centinela. Bueno, por su participación, y esperamos pronto poder retomar esta parte que nos falta, que es extenso, es un tema demasiado extenso, y agradecerle su participación el día de hoy en Naturalmente Universitario. Agradecemos a nuestros radioescuchas y a María Soledad Macías Pérez, quien está con nosotros en cabina. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no les asustan las... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el zorro mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas. Te contempla el amor mío, ay la la la la la la, eres un terrón de amor cuyas caricias han sido. Porque soy veracruzano, porque soy veracruzano, la Huasteca es tierra mía. También sosteño, paisa. ¡Tierra peloncho! ¡Sí, señor! ceja comer. Ay, la, la, la, ay, la, la, la, ay, la, ay, la, la, la, soy de esa tierra de Dios, de los jarochos hermanos, soy huasteco de nación, huasteco veracruzano, de donde la raíz del sol y la mata del huapango. Claro que sí. Siempre agarrada.